Bueno, hemos estado, yo creo que los dos equipos muy, muy nerviosos la primera parte. Hemos estado muy regular, con poca fluidez en ataque. En defensa hemos estado realmente muy bien. Nos sentimos a gusto en defensa, es un equipo que nos sentimos a gusto. Y después la segunda parte hemos soltado un poquito más el brazo en ataque, hemos dado más dinamismo, hemos ido mejor a los sitios, hemos tomado mejor la decisión. Y eso ha hecho que nos pudiéramos escapar. Iago y Víctor, la segunda parte, han sido hombres muy importantes de cara a poder coger esa diferencia. Abiasoa bien. Hoy era un partido muy complicado para ellos, muy complicado. Cada jornada se hacen partidos más difíciles para Abiasoa porque necesita puntos, la presión, la tensión. Entonces no son partidos fáciles. En defensa me ha gustado el equipo en defensa, y en ataque ha ido a rachas, ha tenido rachas de fluidez donde nos han complicado bastante la vida con el pivote, con la primera línea, el extremo derecho, y luego otros momentos donde en la distancia yo creo que han estado un poquito peor. Entonces ahí hemos podido sacar ventaja nosotros, pero bien, es un equipo que por suerte o por desgracia tuvo muy poco tiempo para montarse, entonces pasa factura, pero bueno, han hecho resultados los cuales te hacen ver que es un equipo que tienes que respetar.